sabe bien que la esperada, la primavera se adelantaba cuando en mi brazo se despertaba. Todo el mundo nos decía que contáramos la historia de este amor que nos unía desde un tiempo sin memoria. Que vivimos y la dicha que tuvimos un día volverá. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabe bien que la esperaba. La primavera se adelantaba cuando en mis brazos sabe bien que la esperaba, la primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba. Una tarde que miraba nuestro trigo madurar y cansado de esperar, fastidiado de soñar, la vi llegar y me dijo arrepentida: olvidé el pasado, no habrá nunca más partida. La besé sin saber lo que ella haría y odiarte que valdría. Por amor la perdoné.